Brüksens Wissen. Brüksens Wissen. Brüksens Wissen. Brüksens Wissen. Som Brüksens Wissen. Skåla. Brüksens Wissen. Halt. I Papper. Parmin. I Papper. War. Papper. War. Med. Halle. Halle. Hier. Halle. Her. Halle. In. In. Hadas. Hasla. Het. In. Hadas. De. Dafu. Bor men. Hal. Hab. Hal. Sal. No diga. No diga. Bor men. Hal. Hab. Hal. No diga. Bor men. Hab. Hab. Hal. Saget. Uns danses. Bor men. Hal. Hab. Hal. No diga. Bor mel halb hab halb saget. Va, pero vas a leer el título otra vez. No diga. Me parece que no, no, el poema emblemático. Pero escuchá, no sé, digo. Tiene que estar. Hacé lo que quieras, yo qué sé. No sé. Poema del rascacielos de Salvo. El rascacielos es una jirafa de cemento armado. Otra vez. Bor mel halb hab halb saget. No diga. Bor mel halb hab halb saget. No diga. Bor mel halb hab halb saget. No diga. Bor mel halb hab. Grabando. No diga.